nos quedamos solos, como cada noche. Hoy te siento triste y sé muy bien por qué. Tú querrás decirme que he cambiado mucho. Aquí y abrázame, yo te amo tanto y te pido por favor que creas más en mí. Yo que ni un momento puedo estar lejos de ti, ¿cómo soportar? Lejos de ti, ¿cómo soportar?